la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a hablar de la obra del maestro Modest Cushard. En la obra del maestro podemos constatar el intento por desarrollar su propio concepto de historicismo, en cuanto supone una vertiente artística que habla de nuestra historia, pero no de los hechos, sino de las emociones. La poesía forma parte de nuestra historia viva. Cushard no habla de los hechos de la historia, no imita la vieja iconografía, más bien anuncia los viejos temas que aún arrastramos de nuestra herencia poética, llegando a hacernos presentada como valor fundamental en su trabajo, objeto de definición sustancial del mismo, como básica ansia, pienso yo, ¿no?, por retomar la cultura de Occidente, lo cual le aleja en un momento dado del mítico Dowalset de su grupo artístico. La pretensión no se fundamenta en la copia de lo clásico, sino en retomar el clasicismo aplicado dentro del propio yo, de la propia individualidad postuladora del ser, siendo la línea base claramente simbólica, no llevada a la tradición, sino que la inserta y añade a su propia forma de reseñar la realidad. No utiliza la forma, sino el contenido. Un contenido que nos pertenece y que no podemos eludir. El pilar fundamental se centra en la utilización, en la asimilación para sí del concepto, llamémosle así, del historicismo poético. Gran conocedor de la mitología clásica, se acoge a la tradición y lo aplica simbólicamente, siempre fundamentado más bien dicho, en la figura de la mujer y en la tragedia básica del amor y la muerte. La mujer es una diosa trágica, extraída de la herencia clásica y sincrética de nuestra cultura, transmutando como historia las imágenes y no los conceptos. Su obra es reflejo de su vida, porque su vida es reflejo de una época y de Occidente, naturalmente. Se resume, pienso yo, con una sola frase, ¿no? La simbolización de la mujer como centro del universo, como base de su universo o cosmos, particularmente, me reitero, universal. Muchas gracias.